Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Correpi, María del Carmen Verdú, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, un placer poder hablar con vos. Muchas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, preguntarte para comenzar esta situación de aislamiento obligatorio, pero a la vez va de la mano con la policía y gendarmería, ¿no? Y todas las instituciones que tienen que ver con este ámbito en las calles. ¿Cómo se lee y cómo se viven estos días donde también aparecen cada vez más casos de violencia institucional? Sí, a esta altura del partido ya no necesitamos más pruebas para confirmar que lo que alertábamos el mismo día que salió el decreto 297-2020 anunciando el aislamiento obligatorio y el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles para garantizar su cumplimiento iba a traer una tonelada de situaciones represivas que íbamos a tener que denunciar y de las que nos íbamos a tener que defender. Nosotros decíamos entonces desde Correpi que no hay nada que potencie más el voltaje represivo ya existente que una situación de excepción. Son las circunstancias en las que se convierte todo el cuerpo social en una especie de laboratorio de control social, y es lo que estamos viendo desde el 20 de marzo, con una incidencia muy particular en las zonas más vulnerables, en las barriadas populares, sobre los sectores más desprotegidos, la juventud, las mujeres, las disidencias sexuales y de género, las trabajadoras y los trabajadores precarizados que necesitan ganarse el mango porque si no lo comen, todo ese 40% de la población que no tiene ninguna forma de generar un ingreso si no es con la diaria. Y bueno, allí es donde, como decía, lo que ya vemos a esta altura, vamos por el reporte número 14 de situaciones represivas generadas durante el tiempo del aislamiento obligatorio, y a eso se suman las recopilaciones y denuncias que vienen haciendo muchísimas otras organizaciones compañeras y los medios de comunicación alternativos, comunitarios, autogestivos como ustedes, que nos demuestran que no estábamos equivocados y que nos tenemos que cuidar simultáneamente del virus y de la represión, sobre todo si formamos parte de esos sectores sociales más expuestos, porque si vos vivís en un barrio coqueto, a lo sumo vas a ver un policía en la esquina cuando salís a hacer las compras que te va a saludar y te va a decir buen día señora, porque vivís en Recoleta, en Barrio Norte, en Palermo, y no vas a estar haciendo nada malo a su criterio. Totalmente, y en eso hay una cantidad de relatos que, como vos decías, ¿no? También como medios comunitarios y también, bueno, siendo parte de la red de medios comunitarios también de Farco, escuchamos y nos llegan estos relatos que van desde la situación de salir a la calle y que la gran desigualdad y la gran diferencia de si sos de cierto aspecto que está encuadrado, estigmatizado en un supuesto, o si sos del otro, a los que terminan en estas situaciones ya de represión, ¿no? Sí, bueno, cuando yo era jovencita, hace mucho tiempo, lamentablemente, había una canción que decía aquello de que la pinta es lo de menos. Bueno, claramente sabemos que para la policía la pinta es lo determinante, lo que va a condicionar de manera fundamental la manera en que se va a situar frente a una persona y la va a interpelar. Por eso, en las recomendaciones que hemos tenido que tratar de reunir de manera muy rápida y que hemos ido ampliando y mejorando a medida que fuimos aprendiendo cómo funcionaba la cosa durante este periodo de excepción, una de las cuestiones que planteamos, que puede parecer ridícula, pero es efectiva, es esto de arreglate si vas a salir a la calle. Uh-huh. O sea, no salgas en el shortcito y las ojotas y la musculosa con la que estás en tu casa. Vestite como si fueras a un cumpleaños de 15, peinate, maquillate y trata de caminar como si no tuvieras otra preocupación en la vida que decidir si compras leche entera o descremada. Uh-huh. Bueno, y en eso el agregado en el caso, por ejemplo, de nuestra provincia de Mendoza, con esta situación de portación de rostro, ¿no? Que se sigue utilizando y que con el código contravencional también le sigue dando vía, ¿no? Sí, en Mendoza y en todo el país, en realidad. Mendoza tiene quizá, como otras provincias, como Córdoba, una mayor conciencia a nivel del colectivo militante y de la gente de las barriadas populares de la gravedad de las normas contravencionales, porque las padecen muy fuertemente, pero existen en todo el país. De hecho, de las más de 525.000 personas que han sido interceptadas en estos 20 días e imputadas por distintas causas, muchas son imputadas por causas contravencionales que no tienen nada que ver con el decreto 297, que concretamente se refiere a dos situaciones penales, que son la difusión de la pandemia, el artículo 205, que solo debería aplicarse a aquel que está infectado y sale a la calle, y el 239, que es la desobediencia, es decir, la conducta de quien es intimado a volver a su casa y no lo hace. Y sin embargo vemos que esas dos figuras se aplican como caramelos a cualquiera, en cualquier circunstancia, y a eso se agrega el atentado de resistencia a la autoridad, otro delito penal y todo el menú de contravenciones, claro, desorden, etcétera. Para que se entienda lo que digo de esta administración como caramelos de estas figuras, hoy estamos denunciando un caso en San Justo, en La Matanza, de una chica muy joven que tuvo una situación muy grave en su casa porque su expareja forzó la entrada al inmueble, la golpeó. Afortunadamente, entre vecinos y otras familiares que había en la casa, lograron que saliera del inmueble, y esta muchacha, mamá de dos niños pequeños, fue convencida por su grupo familiar de ir a hacer la denuncia para pedir una medida perimetral, una exclusión de este individuo violento. Naturalmente tenía miedo de salir sola, porque el tipo podía estar esperándola a la vuelta de la esquina para seguirle pegando. Entonces un cuñado se ofreció solidariamente a escoltarla a la comisaría con todos los requisitos y todas las prudencias del caso. En la comisaría, mientras a ella le tomaban la denuncia y le decían que va a intervenir la Fiscalía 2 y patatín y patatero, a él le tomaron los datos y le notificaron que estaba imputado por incumplir el aislamiento, cuando claramente era una situación de fuerza mayor. Claro. Entonces ese muchacho se va a tener que defender en una causa penal cuando termine la excepción. Uh-huh. Bueno, es gravísimo lo que sucede, lo que puede suceder. Ustedes propusieron recomendaciones, ¿cuáles son algunas de estas, si nos querés contar, y también cómo llevarlas a cabo en situaciones como estas de aislamiento, ¿no? Bueno, como decía recién, tenemos que tener en cuenta, a partir de la base de que el policía, el gendarme, el prefecto, el policía de seguridad aeroportuaria no se va a plantar igual delante de una persona que de otra, de acuerdo a su criterio de selectividad de clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aparentar, incluso lo que no somos, para poder zafar de mejor manera. Esto en línea con lo que siempre decimos en el manual del pequeño detenido: habla de manera que, más allá de tus rastas o tus tatuajes o tu ropa, el cana se vea sorprendido y diga: pucha, a ver si este es hijo de alguien, mira cómo habla. En segundo lugar, siempre y fundamentalmente, llevar el DNI y llevar toda la documentación de la que podamos disponer que pueda justificar para qué salimos. Incluso lo que parece obvio, o sea, si cruzamos o vamos a la esquina, al almacén o al chino, llevemos la bolsa. Y cuando volvemos, no tiremos el piquete en el camino, porque va a ser mucho más sencillo explicarle con toda tranquilidad y serenidad al policía: mire, señora, acá vengo con dos leches, acá está el ticket que dice que compré dos leches, que si no lo tenemos. Lo mismo en el caso del cuidado de personas mayores, donde tenemos que tratar de llevar una copia del DNI de la persona que vamos a asistir, aunque sea del celular. Si es un familiar directo, que es la situación ideal, y tenemos una partida de nacimiento u otra documentación que lo acredite, también es útil, y tratar siempre de salir de día, porque más allá de que en general no hay una disposición que diga que no se puede salir de noche salvo algunas provincias que han establecido una suerte de toque de queda personal del gobernador, como el caso de Neuquén, por ejemplo, y otras provincias, lo cierto es que de noche la cosa se pone mucho más picante. Entonces, si tenemos que ir al kiosco a comprar cigarrillos, si tenemos que ir a provisionarnos o a llevarle mercadería a un familiar que está en situación de riesgo y no puede salir, hagámoslo de día. Y otra cosa que es importante recordar es mucho más frecuente la intercepción de grupos que de individuos. Entonces, sale una sola persona a hacer las compras o a provisionarse de lo básico, no es un momento que aprovechamos para encontrarnos con el vecino, con el amigo o amiga, o para salir a pasear con la prima o el hermano. Vamos de a uno y de a una, y siempre tratando que quien se encargue de esa tarea en el grupo familiar no sea alguien que esté más expuesto por alguna vulnerabilidad específica. O sea, si en un grupo familiar hay una persona migrante que tiene algún problemita de residencia porque no pudo terminar el trámite, no tiene que ser quien haga las compras para todos y todas. Si hay una persona que tiene una causa abierta o que tiene una probation en curso que no pudo continuar por la excepción, que no sea esa persona la que salga. Bien, y en los barrios, como decíamos, ¿no?, se agudiza muchísimo más la situación. Hay barrios en los que se habla que directamente no se puede casi salir por la presencia policial, ¿no?, también desde esta situación claramente de violencia. ¿Qué se puede hacer desde allí, o dónde denunciar, o cómo visibilizar también esta situación en plena cuarentena? Mira, lamentablemente no hay en este momento dispositivos efectivos para ese tipo de denuncias, porque las fiscalías están físicamente cerradas, claro. No hacen absolutamente ningún trámite de atención al público, con lo cual, aun cuando dispusieras de un abogado con acceso a clave virtual para poder mandar un escrito electrónico con la denuncia, tampoco te lo van a despachar hasta que termine la serie. Entonces, allí lo que tiene que primar es la imaginación, la creatividad y, por sobre todas las cosas, la solidaridad activa para resolver los problemas colectivamente. En esos barrios en los que es tan difícil el tema de poder circular a salvo, bueno, es cuestión de organizarlos en los pasillos, en los distintos inmuebles donde vive más de una familia, para seleccionar a aquellas personas en menos situación de riesgo. No es lo mismo una señora de 60 años como yo que mi hijo de 38 o mi hijo de 32, son distintos niveles de riesgo. No es lo mismo, como decía antes, quien tiene alguna situación preexistente que le puede complicar una soltura que quien no la puede. Y bueno, organizarse para que si somos 6 en el edificio o en el inmueble, nos turnemos incluso para exponernos una sexta parte de las veces, porque sale uno y hace las compras para los 6. María del Carmen, en el último, o en uno de los últimos comunicaciones a nivel presidencial, Alberto Fernández retaba a los empresarios de alguna manera decía, bueno, no, alguna vez no les va a tocar, no van a ganar tanto. Habló de distintos sectores, nada se dice de la policía ni de la fuerza policial. ¿Qué opinión te merece al respecto? Y convengamos que está muy bien que haya dicho es tiempo de gastar, de ganar menos, pero hubiese sido mucho mejor que dijera es tiempo de perder un poco de lo mucho que tienen en beneficio de los que ya han perdido todo. Insisto, hay un 40% de la población del país que está con ingresos cero, porque incluso las medidas que se han tomado de asignaciones especiales, ayudas, etcétera, todavía están en curso de ejecución, no se han efectivizado. Eso por un lado. Por el otro lado, en materia de fuerzas de seguridad, ha habido algunas exhortaciones muy fuertes de esto de a respetar a la policía, etcétera, pero muy poco en el sentido de que las fuerzas de seguridad nos respeten a nosotros y nosotras. Algún incipiente reconocimiento oficial ante la masividad de las denuncias que venimos haciendo se dio a través del Ministerio de Seguridad Nacional hace unos días, cuando la ministra informó a los mandos de cada una de las fuerzas federales, que son las que responden a ella y a las que les puede dar instrucciones, una especie de protocolo de actuación que le tendría que haber dado un poquito de vergüenza, porque lo que dice ahí es que los exhorta a no violar los derechos y garantías de las personas, a no realizar detenciones ilegales, ni dispersar grupos disparando o acometiendo con las motos, como, es decir, las escenas que hemos visto en todos los videos que se han viralizado en infinidad de barrios de todo lo, de todas las provincias, de todos los distritos de nuestro país. En fin, les recuerda que no pueden cometer delitos para cumplir su función. Insisto, no está mal que lo haga, pero qué mal estamos que lo tiene que hacer. Totalmente. María del Carmen, un placer hablar con vos, te agradecemos mucho desde acá. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Abrazo grande, hasta la próxima.